Aquí estamos todos los negros que venimos a rogar que no concedan permiso para cantar y bailar. Ay, ay, mamá Inés, ay, mamá Inés. Todos los negros tomamos café. Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés. Todos los pero Belén, Belén, Belén, ¿a dónde andas tú metida? En todo Jesús María, yo te buscaba y no te encontraba. Ay, chicos, yo estaba en casa de Madrid, que ayer me mandó a buscar, que en el sola de la esquina, que ella vive en el Bagla. Ay, ay, mamá Inés, ay, mamá Inés, todos los negros tomamos. ¿A dónde están los negritos? Jugando el cangrejito, estoy tico, vamos a manclar. Aquí estamos todos los negros que venimos a rogar que no concedan permiso para cantar.